lindo que tiene la escuela. No sé, al menos a mí se me fue bastante fácil aprender a socializar, y eso que yo era de las más nuevas, no fui al jardín de esta escuela, yo venía de otra escuela. Eso. Lo más bueno de la escuela son los recreos, las horas libres y hablar un poco con amigos, conocerse y charlar. Lo más bueno de la escuela es el recreo, aprender y no ser un burro. ¿Quieres hacer un chiste?